Y ahora, como todos los días miércoles, tenemos la alegría de presentar este espacio que se titula Derechos de la Gente. Y, por ejemplo, vamos a charlar hoy con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo le va, Luciano? Un gusto saludarlo. Aquí Leandro lo saluda. Hola Leandro, hola a toda la audiencia. Bueno, un gusto como siempre estar los miércoles con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias porque es una columna que es muy interesante para nuestra audiencia, ¿eh? Así que bienvenido por eso. Bueno, muchas gracias. La idea de este miércoles es poder contar un poco esto de cambio nuevo que hubo por decreto de la fórmula de movilidad para todos los jubilados y pensionados nacionales que estén jubilados por la ley nacional. Bien, bueno, Así que vamos con ella. Vamos, bárbaro. Todos los jubilados nacionales, acuérdense siempre, no los que estén jubilados por las cajas transferidas, no los docentes en todos sus niveles, esos quedan afuera porque se rigen por otro sistema. Pero la mayoría de los jubilados del país se rige por este sistema que es la ley 2441, que el gobierno acaba de modificar la fórmula de movilidad, que es lo que va aumentando la jubilación después de que el trabajador pasa a ser jubilado, ¿no? Nosotros teníamos una fórmula de movilidad que se aumentaba cada 3 meses, trimestral, y que variaba de acuerdo a el salario, la recaudación de ANSES y el índice salarial. 50% de recaudación de ANSES, 50% de índice salarial. Eso se registraba durante 3 meses, sacaba un promedio y se pagaba en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Eso es lo que venía pasando. Bien. ¿Qué hace el gobierno ahora? Modifica esa fórmula a partir de julio de este año. A partir de julio de este año, en vez de que la movilidad se mida por la fórmula que teníamos, que era 50 salarios y 50 de relación, se va a medir solo por IPC, solo por el índice de precios de consumidor, o sea, por la inflación. Claro. Entonces, en julio van a cobrar se va a medir por el IPC, por la inflación, de 60 días anteriores, por ejemplo. En julio va a ser la inflación de mayo. En agosto, la inflación de abril. Y así sucesivamente, de ahí en adelante. ¿Cómo vemos dos, tres o varias cosas referidas a esto? Primero, fundamental, es que este cambio de fórmula, como lamentablemente pasa con todas las fórmulas, consolidan el atraso de las jubilaciones vigentes y de los que se está pagando hasta el momento. Nosotros veníamos con un atraso muy grande en las jubilaciones durante estos últimos 4 o 8 años, mucho peor en este último 3 o 4 meses con el periodo hiperinflacionario que se produjo después de la devaluación de Caputo y Milei. Pensemos que hoy la jubilación mínima está en 135, con el bono en 205 y la canasta del adulto mayor está en más de 600.000 pesos. O sea, el atraso que sufrieron las jubilaciones es abrumadora, es totalmente casi dejando al 70% de los jubilados por abajo de la línea de la pobreza. Como esta fórmula empieza a regir en julio, consolida todo ese atraso y no lo recupera. Lo único que hace este gobierno en estos meses hasta llegar a julio es dar un aumento de extraordinario un 12,5 en abril. En abril se paga un 12,5 como extraordinario, que teóricamente dicen que es para el recupero de la inflación de diciembre, enero y febrero y marzo. En diciembre, enero, febrero y marzo tenés más de un 60% de inflación y solamente te van a pagar un 12,5. Claro. Entonces, por eso vemos que se consolida el atraso en las jubilaciones con respecto a la inflación. ¿Qué pasa también hasta llegar a julio? Como ellos le temen a la catarata de juicios, van a tratar de hacer un empalme hasta llegar a julio. ¿Cómo lo van a hacer? Aparte del 12,5 que se paga en abril. En junio se va a pagar la fórmula vigente hasta el día de ayer, digamos, hasta el día que salió el decreto, que es la fórmula esta que contábamos al principio. Y se van a ir dando montos acumulativos en abril, mayo y junio para teóricamente empalmar con la nueva fórmula. Por ejemplo, que es el dato que sabemos. En abril, además del 12,5, se va a pagar un 14,80 más. O sea, se va a terminar pagando un 27,35 en abril, que parte de eso es acumulativo y parte queda en el haber jubilatorio. Es difícil porque además vamos a tener que ir viendo mes a mes lo que va a ir dando el IPC, lo que va a ir dando la fórmula anterior hasta llegar a junio, para después tener un panorama concreto. Lo que tenemos claro es, en abril se paga un 27,35, un 12,5 de esos 27 entra en el haber y el otro es acumulativo para lo que dé la fórmula de junio. Entonces, si la fórmula de junio da más, se complementa, si la fórmula de junio da menos, se paga hasta la fórmula de junio. Y después empieza a regir la nueva fórmula de movilidad en julio, como decíamos, con el IPC, con la inflación. Dos aristas a todo esto de los jubilados pobres, que cada vez que se cambian las fórmulas entramos en todo un pánico y en toda una situación de confusión, porque lamentablemente hace muchos gobiernos que se viene haciendo esto y se viene, cada vez que hay un cambio de fórmula, se viene consolidando el atraso y se viene perjudicando en los saberes a los trabajadores jubilados por esto mismo, por la devaluación, por el empalme, siempre en los empalmes queda plata en el camino que se la sacan a los jubilados y pensionados. Entonces, queremos remarcar dos, tres cosas. Uno, que vemos con mucha preocupación, que esto no mejora y no mejora a los saberes de los trabajadores jubilados en función de la canasta básica del adulto mayor. Porque en la mejor de las hipótesis vas a estar llegando en abril a 240.000 la mínima. Canasta básica 600. Claro. En julio vas a ir recuperando algo, pero vas a estar muy lejos también de la canasta básica del adulto mayor. Entonces, lo que vemos es que lo que hace es consolidar la pérdida de las jubilaciones y pensiones de todos estos meses, este cambio de fórmula. Y lo otro que vemos más preocupante o igual de preocupante es que atar la fórmula de movilidad a la inflación es condenar a los trabajadores jubilados a nunca ganarle a la inflación. Porque supongamos que nosotros como proyección de país y como proyección de clase trabajadora mejoremos nuestros ingresos, mejoremos nuestros salarios y que nuestros salarios le ganen a la inflación en un futuro. La jubilación está atada a la inflación. O sea, de esta forma condenas a los trabajadores jubilados por lo menos a igualar o seguir siempre por abajo, pero nunca recuperan salarios. Claro. Nunca recuperás contra la inflación de esta forma. Por eso, siempre lo decimos desde los sindicatos, de las organizaciones sociales, de trabajadores jubilados, es que la mejor fórmula es un índice salarial con cláusula gatillo. Siempre atada al salario. La jubilación es salario definido, tiene que ser proporcional, es sustitutivo de mi salario. Entonces, siempre mi jubilación tiene que estar atada al salario. Y en procesos inflacionarios como el que estamos viviendo, una cláusula gatillo para que no me haga perder poder adquisitivo. Pero atar las jubilaciones al IPC, a la inflación, es desacoplar el trabajo con la jubilación, es desacoplar el salario con la jubilación y es condenar a la clase trabajadora jubilada a siempre ir por debajo de una recomposición. O sea, nunca le voy a ganar, esto que veníamos diciendo, a un salario. Entonces, por eso vemos muy grave este DNU, además que es por DNU, están modificando una ley por decreto, una norma inferior nunca puede modificar una norma superior, va a haber una catarata de vuelta seguro de juicios por las formas y por el fondo. Entonces vemos que de vuelta vuelven a hacer un gran negocio con la movilidad y con los trabajadores jubilados y pensionados, que es lo que hicieron desde el día 1 cuando asumieron. Acuérdense, no sé si lo hablamos en el programa anterior. El gran déficit, donde más ahorraron este gobierno es en pagar jubilaciones y pensiones solamente por la gran devaluación monetaria de Caputo en diciembre. Con esa devaluación monetaria se ahorró casi un 40%, Claro. solamente en pagar jubilaciones, en lo que le costó al Estado pagar las jubilaciones y pensiones por la devaluación monetaria. En lo que incidió eso es un 40% de lo que gasta el Estado mensualmente. Entonces, el gran ahorro. Lo hicieron las jubilaciones y pensiones. Por eso vemos con una visión muy atroz a lo que está pasando en materia de jubilaciones y pensiones, lamentablemente. para clarificar, para que por lo menos sepan lo que les va a pasar a los jubilados y pensionados en los mensuales que siguen, acuérdense, abril un 27%, mayo y junio va a haber aumentos, todavía no se conocen, pero son acumulativos a lo que dé la fórmula en junio. Entonces hay que ver cuántos van a ir dando en mayo, cuánto da en junio, y después cómo se acumula para llegar a julio con el nuevo índice de inflación. O sea, va a haber aumentos en abril, mayo, junio y julio. En todos los meses va a empezar a haber aumentos que estén contemplada la inflación. Con esto, con estas aristas que nosotros decíamos hace un ratito y por qué vemos con preocupación atar las jubilaciones a la inflación. Y además vemos con mucha preocupación no recuperar jubilaciones antes de las nuevas fórmulas. Y digo dos cosas que creo que lo habíamos hablado el miércoles pasado, pero me parece muy importante. Creo que lo fundamental en nuestro sistema previsional es, primero, ver mejorar la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Es lo que pasa a cobrar el trabajador cuando se jubila. Hoy el trabajador nacional, cuando se jubila, le podan un 50% de su salario. Entonces, cualquier fórmula de movilidad que vos quieras aplicar, a un 50% nunca recupera la proporcionalidad que tiene que tener las jubilaciones y los salarios. Eso a los que están por jubilarse. Y a los que ya están jubilados, el gran atraso que hubo en todos estos años, si no das un aumento de emergencia real para las mínimas y para toda la pirámide que refleje ese atraso, tampoco sirve las fórmulas de movilidad, cualquiera sea, porque vos tenés jubilaciones muy, muy bajas, muy achatadas con respecto a la canasta del adulto mayor. Entonces, sin recomponer estos dos pilares primero, no tiene sentido discutir fórmulas de movilidad. Independientemente que esta justo no es la que, a mi entender, la que mejor recupera jubilaciones. Así que bueno, este es un poco el panorama del decreto nuevo que queríamos dar hoy, que refleja realmente otra vez el gran manotazo que le hacen a las jubilaciones y pensiones de todos nuestros trabajadores ya jubilados nacionales. Es verdad, además hay que contemplar, sí, que la quita de subsidios en los servicios se vienen ahora también, ¿no? La del gas, la de la luz. Bueno, por supuesto, la quita de subsidios en la luz, el gas, la quita de la baja de subsidios de medicamentos del PAMI, claro, que todo eso conllevaba que el salario sea, o que la jubilación esté un poquito más holgada, digamos, pero si en cuanto tenemos que pagar luz, gas, a niveles de los que nos van a hacer pagar, y encima los medicamentos nos sacan los subsidios, cada vez nos va a alcanzar menos la jubilación. Exactamente. Y encima todo esto que estamos diciendo. Así que bueno, y te agrego una más porque tengo muchas consultas de eso. Sí. Los docentes, primaria, secundaria, terciaria y universitarios, no entran en esta fórmula. O sea, los docentes se siguen rigiendo por su convenio colectivo, por su fórmula trimestral atada al convenio colectivo de cada actividad. Uh-huh. Eso es importante porque sé que hay mucha confusión, te llaman muchos, yo soy docente, en abril me aumentan, no me aumentan. Claro. No, los docentes siguen por su fórmula tradicional, que es cada 3 meses, convenio colectivo. Qué panorama, estimado. ¿Qué panorama? Luciano. Sí, la sí, verdad, sí. Terrible. Pero bueno, queríamos traerlo porque sé que es algo nuevo y es algo que va a incidir en casi 7 millones de trabajadores y pensionados ya jubilados. Exacto. Así que exacto. Creo que es el mundo que vive de esto es muy grande en nuestro país, ¿no? Exactamente. Bueno, Luciano, muy claro, muy claro. Le agradecemos mucho la intervención de hoy. Bueno, y nos vamos a encontrar ahí en futuros miércoles. Bueno, gracias, Leandro, y ojalá con mejores momentos. Esperemos. La columna estará con todos ustedes, con la audiencia y con vos y con toda la radio. Bueno. Nos gusta mucho a todos nosotros. Bueno, le agradecemos mucho desde la radio y por supuesto desde la comunidad de La Mosquitera también. Un abrazo grande. Bárbaro. Un abrazo grande para todos ustedes.